Cha Brenda Mwanda di Mabiala Firaol Mama na tamboli moto Nzela moke yoko kende Nzela eko mimolai Yopiki mabaku na banzube Yobosa ninga na mbala moko Sena ngunga moko Yotiki ngana mokumba Yasusi na bimimbwete Libabe mpeko mikola ndanga Moto nyoso na ntaka Ifolati ya miso Anga bainanga Anga bainanga Anga bainanga Mwanda sefe Yokangi solo motema Mwanda di mabiala Yolukeli nga iliwa Zonga na luto bandela Ah papa Mwanda di mabiala Pema Mwanda oyoka mongongo boka okinga Mon cher, Descampouré, na Felan, Mbote Mingina, Dani Bembutu, Ah Chantal Atembina, Wavionos. Yote kingana mokumba, Yasusi na bimimbwete, Libabe mpeko mikola ndamba. Matonyo sana lingaka, Fonati amiso anga bainanga anga bainanga Fiera ule yo kangi solo motema Fiera ule yo lukelinga iliwa zonga na luto bandela ah papa Kolanga yo basimba kabambongo ba voiture ya papa amina zana pasi alele bangone bapansinga isango bamibimisa bambanda nanga yo absence nanga bamibimisa bandeko na presence nanga moki ezambo ketumba papa Oh, banzate, oh, papa Tango kosilika, papa Solution ya maloba Eleki ya makofie Mwanda di mabiala Apema Mwanda di mabiala Oh, apema Yela wanoyoka mongongo Chantal Atembina, est-ce que le gueulinga ou nos? Moi, la bampoutou. Moi, c'est la felanda. Baza la kalokolanga yo, basimba kabambongo. Ba voiture ya papa, amina zana mpasi. Alele. Bango ne ba panzinga isango, ba nibimisa bambanda nana yo. Absence nanga, bami bimisa bandeko na presence nanga. Moki lesa mboke tumba papa. Oh banzate oh papa. Tango kosika papa. oyo ya maloba eleki ya makofi Chasaye, qui s'attomata d'Iboma Mwanda, qui s'attoko benga na kabinda. Tokoti kabinda, mpoto zwa mpepo, tomoni mokonzi, sita na immigration. Tozui mpepo, mpoto kenda Luanda, samedi to sakanangola, sita de la. Baweli sina mpepo, tiki sasaye. Fia Brazzaville, bamoni GPB, bamoni GPB, yope sa tike, tike amasua, poto binga Kishasa, bakomina Kishasa, oyo kansango, okenga yoyo, nakimi nangola, Alvaro Mwanza, yoluki makambo, dolare royo, ebebisi makambo. Pour votre pêche que elle qui m'indondo. Ah, mi solo jaguera. Yo yanganite. Ozalaka naona ebolo. Je rigole. C'est rigolo. L'accompagnement est ça, Dodi Powell. Na basse, comme d'habitude. À la batterie, Richard Konya Konya. L'animation, Lelo Eza Zangana. C'est Joe. Okima Lolingisa. Yeah.